Contrapunto en radio. Contrapunto en radio. Contrapunto en radio. Contrapunto en radio. Para quienes pretenden oír algo más que una noticia, para quienes arrancan el lunes de cero, Contrapunto en radio. Todos los lunes de 10 a 12 a.m. Contrapunto en radio por la 87.7, la radio del mate cocido. Contrapunto en radio. Fotos llorar. Aprende el niño bebé lo que nunca olvidará. Fea se hace fiera, callejera se hace callo, la verdad. Fea, verdadera, en la calle, otra verdad. Te has aliviado, caro. De 10 a 12, al mate, lo tomamos nosotros. Contrapunto en radio, escuchanos todos los lunes de 10 a 12 por la 87.7, la radio del mate. Variación de Kim. Sí, se escuchó bien. Un astronauta y una bruja viajan en una burbuja derechito para el sol, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder. La mañana estaba demasiado fresca. Y también la conexión, certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Eras el alma del equipo. Él cree en naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas, ve el futuro en una bola que un colgado le vendió. Y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Y en el aire ruegan gotas de amor. Ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces pasa que la fiebre sube misteriosamente y se retira sin razón. Sí, como toda a cerca de la mitad del programa vamos a tener una comunicación especial con Edgardo Otero, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, para que nos actualice sobre cómo se están dando las cuestiones ahí, ya que la semana pasada estuvieron marchando al rectorado y haciendo diferentes actividades para exigir que le devuelvan los algunos viajes de campo que eran fundamentales para las carreras de Ciencias Naturales. Sabemos que algunas cosas habían cambiado, de que habían podido dialogar con gente del rectorado y también con gente de la Facultad de Ciencias Naturales, entonces vamos a tener una comunicación con él para bueno, saber la actualidad de lo que está pasando al respecto. Nadie

llegar a ningún lado. Es importante escapar a algún lugar. Es importante vender cara a la derrota. Que me vio cara de idiota, yo también quiero ganar. Y si vale o no vale, no me importa. Somos parte de esta torta y a pelear con dignidad. Es importante dejar la vida boba. Es importante no dejarse encaminar. Es importante, si hago trampa no me importa. Y es importante equivocarse una vez más. Es importante pa' que el fuego no se muera. Sacar siempre el diablo afuera, aconsejo este ritual. Cuando trajeta, enmudecer garganta rota. Romper siempre las pelotas, sin así para irritar. Es importante, dame un huesito vieja. Es importante, un bizcocho pa' mojar. Es importante que no me dejen afuera. Es importante, ya estoy para jugar. Es importante renovar el deseo. Es importante poderte extrañar. Soplar bien fuerte pa' que el fuego no se muera. Es importante otra fiesta lo dejó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Y así vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. Y esta vida es una farsa. Que regrese el carnaval. Es importante que regrese el carnaval. Es importante no dejar de corretear. Es importante exorcizar el maleficio y sacarle un beneficio. Delpo busca el pase a cuartos. Juan Martín del Potro se impone provisoriamente en su partido frente al Verdich. Por 7-6, 1-6 y 6-3, el match ha sido suspendido por falta de luz natural y se va a continuar jugando hoy lunes desde las 8:30 de la mañana. El tandilense, en caso de ganar, avanzaría a cuartos, donde se cruzaría con Roger Federer. Yo seré azul, pero no soy grosero. Y es por eso que me atrevo a mirarle culebrón. Y es por eso que me atrevo a cantar esta canción. Dame tu dulce membrillo corazón, que tengo el alma pintada de ilusión. Voy a robarte una estrella sin temor, a caerme de tu cielo. Dame tu rico tuquito canelón, que yo le pongo un quesito del mejor. Y si aprendemos a guisar entre los dos, esto va a ser una masa. Soy grosero, señor. Yo seré grasú, pero no soy grosero. Y es por eso que me atrevo a mirarle el culebrón. Y es por eso que me atrevo a bailar el milongón. Y arranco todos los días, me cuesta volver al techo. Debe ser por la neblina o por mi coco maltrecho. Y salgo todas las noches, siempre vuelvo mareado, aunque más me marea la sal de tu cuerpo sensual junto a mí. Póngale un si aprendemos a guisar entre los dos, esto va a ser una masa. Yo seré grasú, pero no soy grosero, señor. Yo seré grasú, pero no soy grosero. Y es por eso que me atrevo a mirar el culebrón. Y es por eso que me atrevo a bailar el milongo. Yo seré grasú, pero no soy grosero, señor. Yo seré grasú, pero no soy grosero. Y es por eso que me atrevo a mirar el culebrón. Y es por eso que me atrevo a cantar esta canción. Buenas noches, mis queridos amigos. Todo el mundo a bailar y a gozar con el ritmo contagioso de la bolsa y de estos queridos psicópatas itinerantes. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa. Devolvé la bolsa. Devolvele un grito su generosidad. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay. Bueno, estuvimos teniendo una serie de problemas técnicos desde que llegamos. Se nos está complicando un poquito. Bueno, estamos resolviendo a medida que pasa el tiempo. Bueno, ya estamos al aire por internet también. Eso nos complicó un poquito también el comienzo, porque bueno, es la primera vez que salimos por internet, así que... Sí, para los que nos quieran escuchar, pueden hacerlo a través de mixlr.com/fmdelmate. Repito, mixlr.com/fmdelmate. Bueno, así que ya saben, si se quieren nos pueden dejar mensajes por ahí por la página, hay un chat donde, bueno, nos pueden contar qué tal se está escuchando, si estamos saliendo bien, si les gusta. Y bueno, y si quieren que pasemos algún tema, alguna canción, nos van a poner contentos los mensajitos, ya que nunca nos mandan mensajes al celular, por lo menos al programa Contrapunto en Radio. Así que bueno, vamos a seguir con la sección del rapidito. Para Sexto de Leyva, la única solución es la cárcel para los ambientalistas. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, Amelia Sexto de Leyva, dijo en declaraciones a la prensa que es inminente el desalojo a los ambientalistas antimineros en la Ruta 60 en Tinogasta. La ministra fue contundente en sus declaraciones al asegurar que la cárcel es la solución para los ambientalistas, ya que se llevaron a cabo todos los trámites y diligenciamientos por parte de la justicia y los cortes no se pudieron levantar, y que es la policía la responsable directa de desalojar la ruta. Boca y Racing a la final. Ambos equipos se clasificaron para enfrentarse en la final de la Copa Argentina. Boca le ganó a Deportivo Merlo por penales tras empatar 1-1 en los 90 reglamentarios, mientras que Racing eliminó a River por la misma vía luego de un 0-0. De esta manera, estos dos grandes se medirán para definir quién es el primer campeón de este torneo. El lugar de la final todavía no está decidido. Que tengo. el pueblo de Tolombón exigió justicia ante los tribunales de la provincia. El día viernes, el pueblo de Tolombón de la Nación de Aguita se manifestó por las calles tucumanas con el fin de reclamar por sus derechos otorgados y avalados por la Constitución Provincial y Nacional y por Convenio 169 de la OIT, el cual fue ratificado por nuestro país. La marcha estaba encabezada por los ancianos de la comunidad y partió de la Plaza Urquiza y se dirigió al Poder Judicial de la provincia. Voy a fabricar una bandera pa' que sepa lo que quiero sin decirlo nunca más. Buena victoria para la selección. El conjunto que dirige Sabela despachó con un contundente 4-0 a Ecuador. Los goles del partido fueron de Higuaín, Agüero, Messi y Di María. Cabe resaltar que el capitán argentino jugó un gran partido, interviniendo en los 4 goles. La selección espera por Brasil, ya que se medirán este sábado en un amistoso que se jugará en Estados Unidos. Que tengo huevo el toro y alma de buey. Rotura del mineral ducto y el silencio de la lumbrera. El 27 de mayo, asambleístas del Algarrobo se dirigieron hasta el distrito de Villavil, en Belén, junto a abogados, y allí pudieron comprobar un nuevo derrame del mineral ducto debajo de la lumbrera. El mismo sucedió 4 días antes y permaneció en absoluto silencio por parte de la empresa minera. Llevo años esperando, a veces arrodillado. Sobornos en el Parlamento de Buenos Aires. Durante la sesión del Parlamento de Buenos Aires se habrían producido un acto de soborno en el que se encuentran implicados José Otavis y Rocío Giacone, ambos compañeros de bancada y el primero militante de la Cámpora. El hecho tomó relevancia cuando Clarín publicó una foto del celular de Otavis. En el aparato se podía ver claramente un mensaje en el que Giacone le propondría coimear opositores por la suma de 150.000 pesos. De esa manera, el fiscal Marcelo Romero abrió una investigación de oficio para conocer la veracidad de las denuncias. Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. El 28 de mayo fue el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. En el año 1987, el Movimiento por la Salud de las Mujeres y Feministas decidió instaurar un Día de Acción Mundial para construir conciencia en relación a la mortalidad y morbilidad maternas. Miles de mujeres mueren en el mundo por causas ligadas al embarazo, parto, por complicaciones de abortos clandestinos e inseguros, mientras que miles sufren la violencia cotidiana y el control sobre su sexualidad y sus cuerpos. Pero tengo que comer y tengo que dormir mañana. Reforma fiscal. El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, firmó un decreto que actualizó el valor de las tierras. Así, la provincia estima que recaudará 2.400 millones de pesos. Desde los medios aliados al gobierno afirman que la ley introduce aspectos progresivos en el tributo. Quienes concentran más tierras pagan más y quienes poseen los campos más rentables también. Mientras los representantes del sector agrario se manifestaron en días pasados por las calles de las provincias y anuncian realizar un lockout por 9 días. Algo reclaman, no tengo que adivinar. Lo hace para hacerme acordar que alguna noche le prometí llevarla a bailar. Esta escenita se repite dulcemente, día tras día, es como nuestro pan. Loncopué dice sí a la ley que dice no a la megaminería. El sí a la ley que prohíbe la megaminería contaminante está superando holgadamente el 80%. Si bien faltan 3 mesas de escrutinio provisorio, el pronunciamiento del pueblo hasta ahora es contundente. La tendencia es irreversible. Nos ha tocado luchar hoy en el aparato del Movimiento Popular Neuquino. Hubo pisondas de todo tipo. Enviaron gente con boletas del no.

Bueno, acá estamos de vuelta con Contrapunto en Radio. Ya tenemos varios oyentes vía online. Acá nos está escuchando Lau Ríos, la señorita que no pudo venir hoy. Bueno, Diego también quizás nos está escuchando desde su trabajo. Y también nos está escuchando Daniela de Contrapunto. Por ahora todos amigos cercanos nomás. Ya vamos a ver para dónde se sigue extendiendo la cosa. Bueno, les traje una nota que leí hoy en la revista Rolling Stone. Bueno, no particularmente en la revista, sino en la página, pero bueno, es de la Rolling Stone. La nota se titula Soñando por cantar, fama, talento y la subestimación del televidente. En el reality, el objetivo es encontrar un talento, aunque esa no sea justamente la condición fundamental para triunfar en la TV. ¿Son creíbles estos shows? La premisa es diversificar, hacer un lavado de cara, pero solo un poco. Bueno, la idea es no desorientar y que el televidente no pierda esa identificación, pero sí lo suficiente como para sentir que el producto es distinto, novedoso. Y empieza el acting, palabra de moda si las hay, que incluye respirar hondo, ahogar el llanto, guardar grandes pausas sin hablar y luego charlar con el soñador sobre lo dura que resulta la vida y abrazarlo con uno de esos apretones que parecen sinceros. Eso que se le da al amigo de toda la vida. Y que no falte esa palmada en la espalda que al instante convierte a un presentador de televisión en un humano macanudo, una sana excepción dentro de la basura que abunda. Si todo eso aburre, está lo otro, lo de siempre, la marca registrada más rendidora de los últimos 20 años de la televisión argentina. Los gritos que obligan al replanteo del micrófono, las poses estudiadas, las muletillas y la sobreadjetivación que todo enaltece, tan empalagosa que más que describir en tu mesa. Es el estilo, así se le dice a eso, que define a Soñando por Cantar y a cada uno de los programas que se le parecen y provienen de esa fábrica de fantasías que es Ideas del Sur. Y en el medio, y al comienzo y al final y en todos lados, está la gente, creyente de la fama instantánea, que va y que mira, que alienta, que muere por ver si el famoso es igual que en la tele, que cree en que un poco de notoriedad es el comienzo de todo, tenga 5, 20 o 48 años. No importa en qué momento ni cómo, pero lo que importa es ser famoso, sentir que llegaste y después se verá para qué. Y para ello basta con que esos cuatro jurados sentados en cuatro sillones rojos, con cuatro estrellas hechas de papel de aluminio, digan que vales y que hay que seguir adelante, sin importar lo que pase. Ten cuidado no pasarte de energía, dice Oscar Mediavilla, mientras Alejandro Lerner sentencia, tenés muchas condiciones. Y entran, supongamos que sin querer, en el juego de las contradicciones, en el que le hacen creer a ese soñador que con el talento es suficiente para pegarla, mientras que después, en Showmatch, el programa insignia, se mezclará una minoría que si sabe hacer algo con una gran mayoría cuyo talento se limita a mostrar el culo en plano ginecológico o discutir sobre enfermedades, infidelidades y demás tópicos de ocasión. Y en este juego funcional en el que el talento sirve mientras el rating acompañe y si no volvemos a mostrar las tetas, siempre hay un conductor, un remador todoterreno formado a imagen y semejanza del dios Marcelo Hugo, el nuevo José María Listorti, ponele. En un lugar en el que la impronta propia parece ser pecado. Mariano Lúdiga se asume devoto de su religión, esa que lo llevó de ser asistente de producción a movilero y ahora presentador, y de la que el Chato y Fede son sacristanes. Como un practicante fiel, adopta el estilo de su creador, el original, que indica desde cómo agarrar el micrófono hasta la forma de vestirse. Lo que antes fue etiqueta negra o Liguria, mañana será otra marca, o no, quién sabe. Y luego se hablará de ello, de esto y de lo otro en cada programa satélite, en cada show de Chimentos, que aunque quisiera, no podría hablar de otra cosa. El sistema es perfecto y el negocio es redondo. Todos lo saben, lo sabemos. Impresionante, gritará Lúdica cada noche, siempre pasado de energía. En su Big Show Federal, en el que todo, absolutamente todo, es de un nivel superlativo. La pregunta, volviendo a eso de que Soñando por Cantar es un concurso de talentos, es que hay más allá de la fama. Quizá nadie se lo haya preguntado todavía, un poco aturdido por las luces, el ruido y el griterío, que solo terminan cuando el conductor grita aún más fuerte que todos, y mientras el televidente siente morir allí su espíritu crítico. Bueno, esta nota fue escrita por Leonardo Ferri, está bastante interesante. Nos resume medio a manera irónica un poco y bueno, no, nos deja como ahí en bandeja la realidad de este tipo de programas televisivos. No sé qué opinan ustedes al respecto. Y la verdad que la nota está escrita muy irónica, como vos decís, Lea, y es polémico. Me parece un programa que siempre genera discusiones. A mí me parece que por ahí genera también un poco de un rechazo, que a veces me parece que es un poco, que a veces no tiene argumento, o no comparto muchas veces los argumentos por los cuales se rechaza este tipo de programa. Me parece que es criticable en muchos sentidos, pero lo más interesante me parece que es entender por qué funcionan tan bien este tipo de programas. Porque generalmente se los critica muchas veces, y yo no quiero caer en esa posición de criticarlo sin verlo. Claro. Y me pasa que en realidad no lo veo, o lo he visto muy pocas veces. Pero sí es cierto, funciona con ese formato que vienen repitiendo y renovando un poquito en algunos aspectos hace 20 años Tinelli. Bueno, que evidentemente algo sabe sobre rating. Yo creo que sabe bastante, che. Yo creo que eso hay que admitirlo. Deja de pegarle a Tinelli por ese lado. Y sí, también hay que decir que, bueno, un programa que vende con mostrando tetas, como dice, mostrando culos, como dice la nota. Pero me parece que también hay muchos otros programas que intentan hacerlo sin lograr el rating que tiene él. Sí, claro. Bueno. Me parece que, bueno, si criticamos ese tipo de programas que no generan ningún tipo de pensamiento crítico, hay que criticar, creo que, la mayoría de la televisión en general. La lógica televisiva me parece que es de fondo eso, es generar atracción, un impacto inmediato, captar la atención, no generarte muchas preguntas. Eso pasa, me parece, que en todos los programas de televisión. Me parece que esto, Bailando por Cantar, Soñando por Volar, y todas las combinaciones posibles, todas las combinaciones posibles y todos los reality, en definitiva, digamos, son más de lo mismo, y unos tienen más rating que otros, evidentemente, porque saben explotar mejor esa lógica, que es parte de la televisión. Muy difícil hacer programas con rating y que además sean interesantes a nivel cultural muchas veces, porque la crítica viene desde ese lado en general. ¿Cómo hacemos programas culturales, críticos, que generen pensamiento en los televidentes? También me parece que son críticas que vienen siempre desde el mismo sector ilustrado, culto, que ven la televisión un poco claro, un fantasma o algo maligno. Sí, yo a mí me pareció interesante, bueno, como que no hizo mucho hincapié en eso en la nota de este chabón, Leonardo Ferri, que es bueno, lo del pensamiento crítico del televidente. Es como que deja de existir de alguna manera esa cuestión de tener un espíritu crítico a la hora de ver este tipo de programas. Como que a eso apunta la televisión en general, como a desmantelar ese espíritu crítico y como darle de comer para que se distraiga, digamos. No sé, me parece que, bueno, principalmente la televisión se mueve tanto por eso, digamos, por ahí, como que al desmantelar eso tiene como muchísima más llegada, digamos, en general. Bueno, sí, de hecho la televisión, el medio de comunicación masivo por excelencia. Hoy está en disputa con internet, pero no son medios comparables. Claro, sí, como que son... Son medios totalmente distintos. También hay otra cosa que aparece ahí que está buena, que es el tema de la credibilidad. Cómo los estándares de credibilidad cada vez son menores, porque son esta descripción de el abrazo, del hablar sobre lo difícil de la vida de los participantes, todas sus miserias, el abrazo ese supuestamente sentido, bueno, yo lo veo y me da náuseas, pero claro. Pero evidentemente mucha gente lo cree. Mucha gente lo cree, pero también no, digamos, habría que ver por ahí en este tipo de notas, falta un poco ver qué es lo que le pasa a la persona que está viendo el programa también, por qué lo consume y con qué... Digamos, qué es lo que espera de ese tipo de programas y con qué frecuencia los ve, y algunas cuestiones que habría que, qué sé yo, todos tenemos alguna persona conocida que consume ese tipo de programas y a veces por ahí tampoco se cree todo esto, digamos, sin embargo lo ve porque es la distracción, digamos, a esa hora, en ese momento, digamos, el único espacio que encuentran para distraerse, digamos, y en ese punto lo consumen, pero por ahí que también al verlo generan alguna crítica o tienen algunas cuestiones. Yo no sé si creo en la ausencia de crítica o en la ausencia de pensamiento crítico, porque me parece que todos cuando vemos y participamos de algo, se genera, digamos, ahí algo y uno lo lleva a su vida cotidiana de alguna manera y lo... qué sé yo, digamos, hay muchas situaciones, digamos, tanto de las personas que se ponen a ver que dicen, no, esto no lo voy a ver más porque no me parece, o las personas que lo consumen, y bueno, y a partir de lo que consumen también generan hacia ellos alguna reflexión, digamos. No me parece que haya una ausencia también de crítica. Claro, no, yo por ahí a lo que apuntaba cuando decía esa, es como, no sé, una estupefacción del pensamiento crítico por... como de alguna manera, como que tiene un disfraz el cómo llega el medio a los televidentes. Y me parece interesante también esta cuestión de la identificación a la que llega la gente con los participantes de los programas. No sé, eso me parece bastante loco para analizar, digamos. Claro, bueno, sí, porque parte tiene algunas cosas. Bueno, como dice Betania, por supuesto que cada uno de las personas que lo ve a este tipo de programa o a cualquier tipo de programa, lo ve, no puede anular su pensamiento, su cerebro, ¿no? Que lo apaga y se pone a ver Tinelli, digamos. Evidentemente pasan cosas por la cabeza, como vos decís, hay identificaciones, hay rechazo, hay crítica. Lo que nosotros podemos decir, o yo por lo menos puedo decir, es que sí... es un poco al menos criticable ese embanderamiento en la causa justa, cuando él abraza a los participantes, sí, que han sufrido tanto y que están ahí con la esperanza de poder tener sus 15 minutos de fama, en realidad con la esperanza de trascender y tener una fama duradera, pero bueno. y las identificaciones que se generan, como dice Leandro, entre televidentes y los participantes, porque de fondo está la idea de que todo el que tenga algún tipo de talento puede llegar a triunfar, y no se explica demasiado o no se conoce demasiado cómo son los entramados y los contactos de todos esos famosos que nosotros vemos en la televisión, cómo llega esa gente hasta ahí. Y evidentemente no llega solamente por su fama, por su talento, por cantar bien 5 minutos en un escenario, sino que hay que entrar en todo un mecanismo, un y un complejo. Juego de pisar cabeza, sí. De escalar, de relacionarse con quien hay que relacionarse. Entonces, esas cosas, esas ideas de fondo que hay en el programa son, me parece, criticables. Bueno, acá nos está escuchando Mariana. Un saludo para vos, Mariana, espero que lo estés disfrutando. Y bueno, che, esto se está poniendo más un poquito más complicado. Primera vez que salimos por internet y estamos... Va, yo por lo menos estoy así como con pánico escénico, con pánico radiofónico un poquito. Acá nos está escuchando Cintia también, dice que se escucha muy bien por internet y parece que está opinando respecto a los breves que hicimos hace ratito. Dice, espero que la invisibilización de los pueblos originarios cese y que los jueces hagan efectivas las leyes que amparan las posesiones ancestrales. Saludos, dice Cintia. Bueno, le mandamos saludos a Cintia también. Recién llegó también un mensajito de Diego Carrizo, parece que nos está escuchando. Le mandamos saludos también a Diego y esperamos, también sumamos a la gente a que opine sobre el tema que acabamos de plantear. Digamos, seguramente todos debemos tener alguna opinión al respecto porque, digamos, es cotidiano en toda la vida de todos este tipo de cuestiones. Se debate en las mesas, las reuniones, sí, por lo menos, en todo tipo de espacios se debate seguro este tema. Por lo menos uno prende la tele cuando se va a comer, ¿no? Por lo menos un momento está encendido, digamos. Además estos programas son tema de discusión en otros programas de televisión. Claro, entonces se retroalimenta. Claro, además de ocupar el prime time, ocupan el horario de la siesta en los programas de Chimento, el horario de la tarde en los telediarios y así ocupan, generalmente están en agenda todo el día, durante toda la semana. Bueno, acá me pregunta Ángel sobre qué exactamente se está debatiendo. Bueno, Ángel, recién leímos una nota que trataba de Soñando por Cantar y todo el mecanismo televisivo y cómo funciona. Estábamos debatiendo sobre eso, sobre el espíritu crítico y sobre, bueno, todas las cuestiones que se relacionan un poco a este monstruo que es la televisión. Bueno, vamos con un tema, ¿les parece? Vamos a relajar un poquito las neuronas. Los dejo con Gustavo Cerati. Para ver tan importante. Sé que Dios es bipolar. Cambiará como el mar lo que siento. Es algo natural. Sacar de ser persuadirme. Voy a seguir en esto, sé, nunca fallar. Hoy el viento sopla a mi favor. Bueno, aquí estamos de vuelta con Contrapunto en Radio. Muy contento de que nos esté escuchando, bueno, mucha gente más de la que nos escuchaba antes. Bueno, les tengo unas noticias acá. Llegan ídolos del pop, el rock, el punk y el ska. Va a haber bastantes bandas, así que va a haber que ir preparando la billetera. Porque bueno, algunas son bastante suntuosas, por así decirlo. Y bueno, pero yo creo que vale bastante la pena, menos... ¿Qué vale la pena? Contame. A ver, te cuento. Bueno, habrá uno para cada género. No sé si te gustará a vos, Baute. Baute. Es lindo, es un chico lindo. Bueno, Baute le cantará el amor y Dancing Mood incitará el baile. Yo me quedo con Dancing Mood. ¿A quién le canta Dancing Mood? No sé. ¿Vos sabés a quién le canta Dancing Mood? No, por suerte, a mí me encanta el reggae de Dancing Mood porque es un reggae sin letra. Ah, bien. Y agradezco eso. Bien, yo no escuché mucho, la verdad, pero varias personas me dijeron que está muy bueno. Así bueno, que... excepto cuando tienen alguna cantante como Mimi Maura. Ah, generalmente le invitan cuando pueden a Mimi Maura, pero es una gran banda. De una. Ya veremos qué tal este viernes toca Dancing Mood, ¿no? Ahí estaremos. Bueno, nadie que esté medianamente atento a la agenda de espectáculos traído a Tucumán puede negar que nuestra provincia es un centro ineludible para varios artistas nacionales e internacionales. A ver, tenemos una comunicación acá. ¿Sí? ¿Se pudiste comunicar? Bueno, ahora vamos a pasar una comunicación con Edgardo Pero, que nos va a contar un poco la situación de los estudiantes del Lillo. A ver, ahí lo mandamos al aire. Hola Edgardo, ¿nos escuchás? A ver, vamos a ver si lo podemos escuchar mejor. A ver, sí, bueno Edgardo, los estábamos... A ver Edgardo, ¿nos escuchás ahí? A ver ahí. Ahí un poco mejor. Bueno, Edgardo, contanos un poco, por favor, bueno, cómo se viene dando esta última semana, digamos, cómo quedaron la semana pasada, bueno, respecto a lo que había estado pasando ahí con los estudiantes de ciencias naturales, bueno, contanos cuál es la actualidad, si tuvieron alguna respuesta de la facultad o del rectorado, y bueno, si cómo sigue esto. Sé que la última reunión fue con los docentes. Bueno, tuvimos una última asamblea con estudiantes, egresados y docentes, en la cual, bueno, definimos llamar otra asamblea este viernes 8 y estamos, digamos, ahora en una situación de un poco de espera y de incertidumbre en la facultad, esperando un poco que la Comisión de Hacienda, el Consejo Directivo, trate los informes de los gastos de finanzas de la facultad el año 2009, 2010, 2011 y lo que va del 2012. Tengo entendido el gabinete de Lecaro ya presentó estos informes y la Comisión de Hacienda los está evaluando. Contale un poco, Edgardo. Contale un poco a la gente que no conoce sobre lo que están pidiendo, qué es lo que están exigiendo los estudiantes. ¿Podés contarle, por favor, un poco, bueno, cuáles son los pedidos, cuáles son las exigencias? Bueno, dale, básicamente estamos esperando eso porque a raíz de una serie de recortes presupuestarios que hubieron en la facultad, entre otras cosas la suspensión momentánea que hubo de los viajes de campo y el estado, bueno, de los materiales de trabajo y los medios de transporte de la facultad en general, decidimos convocarnos en asambleas, dos o tres asambleas seguidas de estudiantes para discutir el tema. marchamos hasta el rectorado para conseguir que se levante la suspensión del examen, que se pueda ingresar. Se envió una ayuda económica con dinero de la universidad a la facultad, una ayuda que, si bien, bueno, nos alegra poder terminar los viajes de este cuatrimestre, pero sí nos deja preocupados porque no sabemos con certeza si se van a poder realizar en el segundo cuatrimestre y hablar del año que viene. También, además, nosotros estamos llevando reclamos dentro de la facultad porque la facultad no ha presentado informes de los gastos y finanzas de la facultad desde el año 2009, así que también estamos un poco reclamando eso, ¿no? La información que los estudiantes deberíamos tener, deberíamos conocer en qué se utiliza el presupuesto de la universidad, de la facultad, perdón. Edgardo, ¿qué tal? Soy Matías. Te quería preguntar otra cosita. Si están pudiendo coordinar con las medidas que están tomando los docentes en estas últimas semanas, que, bueno, en algún punto también el reclamo docente tiene relación con el reclamo de los estudiantes que están exigiendo presupuesto. ¿Me escuchaste? ¿O te repito? Bueno, perdimos a Edgardo. Bueno, lo perdimos a Edgardo. Bueno, ya intentaremos comunicarnos con él en un ratito y mantenemos la conversación. Por ahora sigamos, Lea, hablando un poco de música y de las bandas que se vienen. Bueno, te comentaba que nadie que esté medianamente atento a la agenda de espectáculos traídos a Tucumán puede negar que nuestra provincia es un centro ineludible para varios artistas nacionales e internacionales. Hace muy poco, bueno, nos ha deleitado, a mí no personalmente, porque no fui, el recital de Jorge Drexler, que me dijeron, hablé con bastantes personas que me dijeron que se quedaron con ganas de ver un espectáculo más grande, con más músicos y ese tipo de cosas. Pero me dijeron que fue muy íntimo y muy por ahí a lo improvisado. No. Bueno, también habíamos pogueado hace poco con Divididos. Bueno, estuvo Rosana también, cantante española. Y también estuvo Tony Levin, bueno, un grande del rock progresivo y afines. Que bueno, la verdad estuvo muy bueno ese recital. Bueno, el segundo semestre del año promete mantener el ritmo en cuanto a la diversidad y al desembarco de shows. Algunos, como el de Charlie García, que obvio estaremos ahí, por lo menos yo obvio que estaré ahí. Bueno, nos hemos cansado de verlos, pero lo veríamos mil veces más. Y otros, como el de los alemanes Die Totenhausen, nos resultan inéditos. Estos son los espectáculos confirmados para los próximos meses. Dancing Mood, el escenario del Club Floresta, se ensanchará para recibir a la Big Band instrumental que desde la óptica del ska recrea clásicos del reggae y del jazz. La banda comandada por Hugo Lobo, que entre sus logros icónicos cuenta haber grabado con Mick Jones, fundador y cantante de The Clash, tocará el viernes a las 22 horas. Habrá bandas invitadas, LBB de Salta y Escasez y Stevia Reggae de Tucumán. Las anticipadas se venden a 60 pesos en la roquería. Buenos Aires 39, local 6. Bueno, tres potencias también se avecinan hacia Tucumán. Bersuit Vergarabat y No Te Va a Gustar tocarán juntos en Central Córdoba. ¿Qué saldrá de esa mezcla? La verdad no sé, pero me parece interesante la fusión. Teniendo en cuenta las individualidades, no hay nada que temer. Los uruguayos siempre se han reconocido e influenciados por el rock argentino y ahora compartirán escenario con quizá uno de sus mentores. El recital será el 11 de agosto y las anticipadas se venden a 100 pesos en la roquería. Ese mismo día, Pedro Aznar actuará en el Teatro San Martín. Bueno, está para decidirse entre Pedrito y la Bersuit. Depende de lo que uno tenga ganas de hacer. Sí, está movido, está colmada la agenda, sobre todo teniendo en cuenta el déficit presupuestario de nuestros bolsillos. Habrá que elegir bien y priorizar y ver realmente qué queremos hacer. Yo me quedo con Charlie. Definitivamente. Ah, bueno, les cuento. La última vez que lo vimos fue hace casi 2 años en una atestada Plaza Independencia. Y bueno, ahora el ídolo indiscutido del rock argento vuelve con sus clásicos el 17 de agosto en Central Córdoba. Los precios de las entradas están generando polémica desde ya. La popular cuesta 180 pesos y la VIP sale 300. Se las puede conseguir en la rockería a partir del 7 de junio. Seguramente van a volar estas entradas muy rápido a pesar de su precio. Sí, seguramente mucha gente de todas las edades asisten generalmente a los recitales de Charlie. Sí, y bueno, también acá dice que el otro yo presentará su nuevo disco en el Nesta en agosto, la fecha está a precisar. También Capanga viene con su último álbum en octubre. Y además para ese mismo mes está prevista la llevada de John Kerin y Guy Pratt, músicos que tocaron con la histórica banda Pink Floyd. Así que bueno, está para agenda. Bueno, retomamos la comunicación con Edgardo Pero, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales, y el Lillo. Bueno, habíamos quedado con una pregunta que acá había hecho Matías, que si la puede repetir. Edgardo, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, madre. Ok, bueno, te repito la pregunta, Edgardo. Te preguntaba recién si están pudiendo coordinar sus medidas de fuerza, su reclamo, el reclamo estudiantil de la facultad del Instituto Miguel Lillo, con alguno de los reclamos docentes que están llevándose a cabo en las últimas semanas. Bueno, nuestra idea es que los estudiantes que dicen estén al tanto de los reclamos docentes. Y además de que nos sumemos a esos reclamos, si es que nos parecen genuinos. Algunos chicos de nuestra facultad han estado yendo a reuniones de Ayun, y bueno, la idea es tratar de coordinar medidas junto con los docentes de la facultad también. Tengo entendido, hasta ahora no está confirmado, posiblemente podría haber una clase pública dentro del programa de paro en nuestra facultad, es algo que lo tenemos que coordinar todavía, no está confirmado, pero sí, la idea es coordinar que los estudiantes se sumen y reclamos genuinos de los docentes. Ah, bueno, perfecto. Tengo entendido que el jueves hay una segunda clase pública que estaba impulsada desde el gremio docente de Adyun, no estoy seguro en dónde se llevará a cabo, pero veía muy importante esa coordinación con los docentes que están llevando a cabo medidas de lucha hace prácticamente un mes, digamos, sobre todo preocupados por la cuestión de los interinatos, y veo que es muy muy parecida de fondo la problemática, que es presupuestaria, y tengo entendido que la facultad no está recibiendo parte del presupuesto. La facultad, la UNT, tiene un presupuesto del cual el 97% de ese presupuesto se destina exclusivamente a sueldos, y hay un 3% que se destina a otro tipo de gastos, como es el gasto de los viajes que no están pudiendo hacer en la Facultad de Ciencias Naturales. Digamos, ese mínimo 3% no lo están recibiendo, tengo entendido. No sé si sabes algo al respecto, Edgardo. Bueno, esa es la información que se nos dio a nosotros en rectorato. Que vos me decías, está destinado a gastos de funcionamiento en general. Y el problema es que dentro de ese 3% están incluidos los viajes de campo, lo cual para nosotros no consideramos que sea un gasto de funcionamiento, sino que debería ser un gasto fijo, incluido en el plan académico, digamos, de las carreras que se dictan en nuestra facultad. Así que también estamos evaluando la posibilidad de pedir que el gasto de los viajes incluya en el presupuesto fijo que tiene la carrera. Claro, sí, bueno, eso sería muy importante, además del hecho de que una facultad funcione con el 3% de un presupuesto, es algo verdaderamente, sí, no solo insólito, es preocupante, porque eso quiere decir que no existe absolutamente ningún margen para inversión en nada que no sean sueldos de los docentes, que me parece que es una prioridad, por supuesto, evidentemente está planteado como una prioridad, pero el presupuesto universitario está claramente mal distribuido, está claramente desfinanciada la universidad, y eso también explica un poco la relación con la minería, ¿no? La importancia que adquiere la plata que entra a través de las regalías de la minería. Sí, bueno, nosotros estamos tratando de evaluar bien y estudiar bien, porque a mí el rectorado nos da cierto número, y estamos tratando de reunir la mayor cantidad de información y los datos más concretos para saber los números reales, porque, claro, como vos me decías, también está la plata que ingresa a la universidad por fuera del presupuesto de inscripción, y que tiene ciertas limitaciones supuestamente a que usar. Por ejemplo, el tema de la línea lumbrera, lo que yo tenía entendido era que era solo destinado a obras. Ahora también me entero que en algunos casos puede ser destinado a otros fines. Algunos me dicen que para suelo no se pueden usar, otros me dicen que sí, que es 20%. Así que estamos un poco en la averiguación de los números concretos y reales para ahí sí poder discutir, digamos, un número real. Claro. Sí, bueno, evidentemente una prioridad sería que la universidad blanquee y publicite cómo está distribuido y en qué se usa su presupuesto, ¿no? Porque esas incertidumbres las tenemos todos, no sabemos para qué se usa la plata de la universidad, sobre todo esa plata que entra por fuera del presupuesto nacional, que es la plata de la minería. Más allá del rechazo o no, uno puede estar en desacuerdo o no con que entre dinero de una empresa multinacional, pero lo preocupante sobre todo en principio es que no sabemos qué pasa con ese dinero. Claro, por supuesto, y también es parte la base de nuestro reclamo en la facultad y en la universidad. O sea, para nosotros los estudiantes tenemos derecho a conocer cómo se manejan los fondos de la universidad y de cada facultad. Básicamente lo que estamos reclamando también. Bueno, Edgardo, vamos cerrando esta comunicación. Contanos cómo siguen las medidas que están tomando ustedes desde la facultad y, bueno, si hacen alguna asamblea o piensan marchar nuevamente al rectorado y la articulación con otras facultades. Bueno, como te contaba al principio, el día viernes 8 de ahora de este mes tenemos una asamblea nuevamente en la facultad. La idea también es hacerla participativa de los docentes y de los demás estamentos de la facultad. Estamos esperando un poco el análisis de estos informes que se presentaron en la Comisión de Hacienda, y se está manejando también la posibilidad de llamar a una reunión de claustro en la que participen todos los estamentos de la facultad. Bueno, perfecto, entonces. Muchas gracias por la información y seguramente vamos a seguir en contacto viendo, bueno, cuál es la actualidad de toda esta situación que se está dando en la facultad y en la Universidad Nacional de Tucumán. Muchas gracias, bueno, Edgardo. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos escuchándolo entonces a Edgardo Pero, estudiante de Ciencias Naturales, que estaba contándonos un poco cómo venía la lucha que vienen llevando a cabo los tantos estudiantes y docentes por la cuestión presupuestaria, básicamente, que es lo que nos está preocupando a todos como estudiantes y, bueno, a la sociedad en general. Vamos con un poco de música, ¿te parece, Leán? Vamos con un poquito de música y, bueno, ya enseguida retomamos y les seguimos contando un poquito más de noticias. Vamos con una banda mendocina. Se llama Caramelo Santo. Largo y ondeado cabello, a este jarillero

Bebecitos, ropa de bebé, mamadera, chupete, pañales y todo para la mamá nueva. Dime, luna bonita, dime qué me está pasando. Dime, luna bonita. Bebecitos, mercería, perfumería, juguetes. Bebecito, ahora también anexo Dractor. Avenida Mate de Luna 1532. Ya sabe, tu mejor opción es Bebecitos. Si se enciende la llama en mí, la llama del amor. Cuéntame, luna bonita, tú que sabes. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Pídalo su canillita amigo Aldo Martínez. Teléfono 155-490-489. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Señora ama de casa, te traigo un notición. Supercarnes Miqueas abrió sus puertas y te espera con precios increíbles y distinguida calidad. El alma te hace doler, si te han roto el corazón, te vamos a decir qué hacer. Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue, si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame. Proba qué corrientes tiene Payé, vení a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de chámame, un vaso de dosis. Supercarnes Miqueas te ofrece choquizuela, trajamón, paleta a tan solo 33 pesos. Primo, duro, matambre y costeleta a 28 pesos. Y la super oferta, molida especial a tan solo 25 pesos. Vicente Gallo, esquina Fortunata García, Supercarnes Miquea. Si la mina se te fue, si te dijeron goodbye y no lo podés creer. También podés encontrar pollo 11,50 el kilo, pata muslo 13 pesos, alita 10, menudo 4 pesos, embutido y achura en general. Y como si esto fuera poco, también te ofrecemos la mejor carne de cerdo. Pierna y paleta de cerdo, 23 pesos. Costilla y carré de cerdo, 26 pesos. Supercarnes Miqueas. Te esperamos en Vicente Gallo, esquina Fortunata García. Supercarnes Miqueas. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame. Si querés que tu negocio incremente su venta, publicita en la 87.7 FM del Mate. Comunícate con nosotros al 154-54-67-35 y uno de nuestros promotores te estará visitando. También te puedes llegar a la radio, calle Lavaicé 3542, barrio Ate, San Miguel de Tucumán. Para que una radio sea buena, tenés que participar vos, tu hermano, tu tía, tu abuelo, tu compañero de escuela y de trabajo, el chofer del colectivo, el taxi, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, para que una radio sea buena, tenemos que participar todos. FM del Mate, la radio que hacemos todos. La radio que hacemos todos. Bueno, acá estamos de vuelta con Contrapunto en Radio y se nos van sumando los oyentes, acá cada vez tenemos más. Bueno, tengo... Van a colapsar las líneas. Están colapsando las líneas. Bueno, acá estamos tomando unos mates, nos faltan las tortillas, eso faltó hoy, pero bueno, bastante parte de la crisis. Bueno, le tengo un comunicado. Este martes 5 de junio se realizará el primer encuentro de la Cátedra Libre Darío Santillán. Temas a abordar: política, cultura y poder popular en la Argentina del siglo XXI, el modelo neodesarrollista y las nuevas resistencias. Con la presencia de Maristela Svampa, este evento comenzará a partir de las 19 horas en el aula 5 de la Facultad de Psicología. Inscripciones en la mesita de la Darío, pasillo 100 de Filosofía y Letras. Bueno, meto la cuchara acá. Diga. Un poquito. Está abierta esa invitación mañana a las 19 en el aula 5 de Psicología, de la Facultad de Psicología. Va a estar Maristela Svampa, que es una intelectual investigadora que trabaja sobre los movimientos sociales y en particular en este último tiempo viene trabajando sobre los movimientos socioambientales. Y bueno, el tema de su charla va a estar orientado a describir un poco el modelo económico del país, este modelo que está en debate y que, bueno, hoy está siendo afectado por una crisis internacional. Y ella fundamentalmente plantea, en contra del discurso oficialista que habla de un modelo de desarrollo con inclusión social, ella plantea que este modelo es un modelo neodesarrollista, digamos, el hijo menor del modelo neoliberal, que sigue basando su fuerza y sigue sosteniéndose a partir del extraccionismo, digamos, de la extracción de los recursos naturales a niveles que producen un daño ambiental irreversible. Yo tengo acá un mito que ella escribe, un libro sobre los 15 mitos, claro, sobre 15 la minería. Mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina, guía para desmontar el imaginario prominero. Bueno, acá tengo un mito 5, que la minería no afectaría la provisión de agua. Verdad, para que haya actividad minera, las empresas tienen que asegurarse el abastecimiento de las principales fuentes de agua y energía eléctrica. Importantes fuentes de agua corren el riesgo de contaminarse, disminuir severamente o incluso desaparecer. Mientras una familia campesina consume entre 30 y 50 litros de agua por día, una minera utiliza alrededor de 250.000 litros por hora. La preocupación por el agua es crucial, que gobernantes y mineros no se cansan de asegurar que no habrá mayores afectaciones al líquido vital. Bien anota Maristela Svampa que estamos frente a una nueva tecnología minera que utiliza grandes cantidades de agua, un bien común cada vez más escaso y necesario para la vida y reproducción de las poblaciones. Por ello, numerosos emprendimientos mineros suelen establecerse cerca de las cuencas hídricas y reservorios de agua, como sucede en la zona de la cordillera y la precordillera, que es nuestra fábrica de agua dulce. No por casualidad, la consigna de las asambleas de vecinos que se oponen a este tipo de minería es: el agua vale más que el oro. Bueno, así que reiteramos la invitación mañana a las 19 en el aula 5 de la Facultad de Psicología. Bueno, vamos con otra información que está dando vueltas ahí por los portales web. Diga nomás. Relacionado con los delitos de lesa humanidad, es esto: debatirán la unificación de megacausas Jefaturas 2 y Arsenales 2. El Tribunal Oral Federal de Tucumán convocó para el próximo jueves a las 18 horas a una audiencia oral y pública para debatir la acumulación de las causas Arsenales 2 y Jefaturas 2 en un solo juicio. El planteo lo realizó la conocida abogada Laura Figueroa, digamos, que siempre estuvo, digamos, ligada a la lucha por el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad. Al parecer, la edad avanzada de los imputados y evitar la revictimización de los testigos son los argumentos más fuertes que presenta esta abogada para que se puedan unificar. Esto les comento para por ahí que se sabe mucho de esto, porque en general es muy importante para las víctimas este tipo de cuestiones para no, digamos, como decía acá, pasar a veces a hacer declarar dos veces o más de tres veces o someter a ese digamos, allá de por sí revisar, digamos, todo lo que le sucedió a las víctimas en ese momento o a familiares de víctimas y demás, ya es bastante, digamos, complicado, digamos, a nivel personal, hacerlos pasar a veces por la misma situación más de una vez, es lo que tratan de evitar los abogados defensores de los derechos humanos. Y bueno, también otro tema que es claro es la edad que tienen la mayoría de los imputados. Recordemos que Bussi falleció, digamos, el año pasado, entonces por ahí quedaron muchas causas sin imputarlo, y bueno, y también algunos otros militares y genocidas están sin ser juzgados aún, muchos también digamos civiles que fueron partícipes de la dictadura militar. También no están siendo, no pueden llegar a la instancia de juicio debido a que son tantas las causas, y unificarlas sería un gran avance para que, bueno, se puedan dar justicia a esta situación. Bueno, vamos con un temita de Divididos y enseguida volvemos. Ya nos estamos para cerrar la mañana. Ya nos estamos despidiendo. Y bueno, los dejo con un tema y después le contamos qué tenemos para la semana que viene. Bueno, acá estamos por cerrar. Les cuento que ya no tengo más pánico radiofónico. Se me acaba de ir todo. Mucho me duró. Bueno, les contamos que estamos todos los lunes de 10 a 12 de la mañana por la FM del Mate. Como saben, nos pueden escuchar ya por internet, que eso es un gran avance para nosotros, porque muchas personas que querían escucharnos por ahí no podían, así que nos van a poder escuchar todos los lunes por internet, que como les dije, la dirección es MIXLR Mixler. Exactamente. mixlr.com/FM del Mate. Ahí bueno, nos pueden escuchar, y también la página está copada porque tiene un chat a donde pueden mandarnos saludos, pedirnos temas y hacer comentarios al respecto. E interactuar con nosotros. Pueden escuchar nuestro programa y todos los programas que están en la FM del Mate, digamos, de la programación que es de lunes a domingo. Pueden escucharlos por ahí también, hay una variada programación. Así que estén atentos, está muy buena la radio, tienen programas muy interesantes. Y bueno, no sé, ¿qué me queda por decirles? La semana que viene, hoy no lo pudimos hacer porque bueno, el staff de Contrapunto en Radio no estuvo completo. Fue una transmisión extraordinaria. Bueno, pero el lunes que viene... Pero qué compañeros que te acompañan. Qué compañeros, sí, la verdad que muy bien, che. Nos soltamos muy rápido, sí, ¿viste? Sí, eso es. Lograron lo que no logramos por ahí nosotros en varios programas. Mirá vos. Pero bueno, el lunes que viene vamos a estar con el Pichimóvil, que les comento qué se trata el Pichimóvil. El Pichimóvil es una mujercita que va a lo largo de todo el barrio haciéndole preguntas a la gente sobre algún tema en particular. Y bueno, pasamos por el tema del Cospel, por la suba de precios y por varias cuestiones más que bueno, vamos a mantener el lunes que viene, y van a poder escuchar a la gente del barrio hablando y opinando sobre diferentes temas. Y bueno, entonces, nada más. El lunes que viene se reacomoda, se reorganiza. El lunes que viene se reorganiza Contrapunto en Radio, así que bueno, esténse atentos. Yo igual los haré acordar, les haré recordar. A través de Facebook, pueden contactarse durante la semana con nosotros a través de Facebook, que nos buscan como Contrapunto Prensa Alternativa. Sí es. O por el mail, que es en redaccioncontrapunto@gmail.com. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, nos pueden mandar, no hay problema, no nos enojamos, nos ponemos contentos de que nos estén escuchando. Y bueno, también la página web www.prensacontrapunto.com.ar, ahí estamos actualizando la información todos los días, ¿no? Llevamos ahí una agenda de cuáles son los movimientos, las luchas, los conflictos que se están desarrollando en los diferentes puntos del país y algunas reflexiones propias o ajenas. Bueno, nos despedimos entonces. Acá la tengo a Betania y a Matías, que vinieron a colaborar hoy. Sí, pero con el capitán Leandro, que no suelta el timón. Bueno, les mando un saludo grande a todos. Los esperamos el lunes que viene. Esperamos que siga de nuevo la audiencia esta que tuvimos hoy, que nos dejó bastante contentos, por lo menos a mí. Sí, sí. Así que bueno. Saludos a los colegas también que estuvieron ahí sintonizando y mandando saludos también. Un saludo acá para Emilia Méndez Arenas, que nos está escuchando, nos escuchó. Saludos. En los últimos minutitos. Así que bueno. Lo dejamos con el programa ahora que viene de la Retaguardia. Ahora así a continuación es. Van a poder escuchar, nosotros retransmitimos, acá la FM El Mate retransmite el programa de La Retaguardia, así que bueno, nos lo dejamos con eso. Hasta el lunes que viene. Tengan una buena semana. Chau.